dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto, golondrinas en pleno. Dicen que está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda excitante, Damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante. Estoy flor de atorrante, un contursi maleante. No, sabes de un no, no hay luz que no. Dioses resplandecen. Muy pero muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro jueves más acá en la mañana de Radio Box. En la 102.9 estamos para acompañarte 2 horas de buena música, de información, de actualidad, de deportes, de todo lo que a vos te interesa en la mañana. Estamos comunicados a través de nuestra vía de comunicación 11-64-00-70-47. Estamos haciendo este programa en la operación técnica el señor Damián Espadea. En la conducción, ¿quién te habla? Maximiliano López. Juntos vamos a compartir esta mañana, pero ideal, una mañana soleada, una mañana primaveral. Tenemos una temperatura de 21 grados, la sensación térmica también está en 21. Así que yo te propongo que a partir de este momento y hasta la 1 de la tarde te quedes conectado a la Vox, la 102.9. Te estamos acompañando con muchas cosas que tenemos para compartir en el día de hoy. Son las 11 y 10 de la mañana en toda la República Argentina y estamos hasta la 1 de la tarde. Sí, hasta la 1 de la tarde te hacemos compañía. Así que yo te propongo que ya empieces a mandar tus mensajes al 11-64-00-70-47 pidiendo tu tema, porque vos programás la música de este programa, la mañana de Radio Box. Y hoy tenemos un tema para hablar que está muy de moda, que mucha gente se niega a reconocerlo, que sí, que no, que está mal visto con algunas personas y con otras no. Bueno, estamos hablando hoy, en el día de hoy, vamos a hablar de los permitidos, ¿sí? Eso que está muy de moda, que en las notas, generalmente, en las entrevistas que hacen en televisión, le preguntan a los invitados, ¿cuál es tu permitido? Y nosotros te estamos preguntando a vos, ¿cuál sería tu permitido famoso o famosa? ¿Sí? Tratemos de jugar, ¿no? No sabemos qué pasará el día de mañana, pero uno siempre tendría con su pareja, si está de novio, si está casado. Vieron que ahora es la moda, la nueva forma de mantener la pareja, las nuevas parejas que se abren, abren esta puerta a la infidelidad permitida, sería, ¿sí? Yo te permito que hagas lo tuyo y vos también permitime lo mío. Esas parejas nuevas que tienen las comillas arriba que dicen parejas abiertas, ¿sí? Para mantener la pareja. Es la nueva modalidad que utilizan ahora las parejas para mantener el fuego de la pasión. Así dicen, ¿no? No sé si estás de acuerdo o no. Eso te estamos preguntando. Es el tema del día de hoy. Y la gente seguramente se va a enganchar con nosotros porque también tenemos para hablar de la selección argentina, de estos 2 partidos que pasaron con Uruguay y con Brasil. También tenemos información del espectáculo, información de lo que está pasando en Buenos Aires y de lo que va a pasar. Bueno, recién arranca el jueves, mañana es el día más esperado de la semana, ya terminamos de trabajar, de estudiar, de hacer un montón de cosas y ya nos ponemos la cabeza. Hay mucha gente que ya hoy, ya para el día de hoy, ya sería el último día. Porque ya se toman este fin de semana largo que se aproxima hasta el lunes, sábado, domingo, lunes, extendido por el feriado del sábado. 20 está pasado al 21, al 22, perdón. Así que, bueno, tenemos un fin de semana largo que ya se aproxima y te estamos preguntando, ¿qué tenés pensado hacer? ¿Te vas a algún lado? ¿Te quedás en casa? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás preparando alguna despedida de año? ¿Sí? Ya la gente está preparando todo. Ya veo en muchos negocios los adornos del arbolito. Ya veo mucha gente comprándose ropa en la calle Avellaneda en Flores. Que ya empiezan a tener esas salidas, que volvemos de nuevo a tener esa rutina de todos los años, que llega diciembre y la gente está como loca, el tráfico, la gente en los colectivos, comprando en los negocios. Así que vamos a hablar de todo eso en el día de hoy. Mientras tanto, arrancamos con buena música, le ponemos onda a la mañana. Esto es La Mañana de Radio Box y comienza de esta manera. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Buen día, la mañana de Radio Box. Quisiera escuchar el tema Quemados de Diosero. Gracias. La receta, cocinando rico, dejo el caviar en la mesa. Con mi swing que te rompo la cabeza. A tu milagro le pongo mayo, mayonesa. Baby, ando rolling, te llamo más tarde. Si me agarra el bicho, que sea por besarte. Nos vamos de party como era antes, bien elegante. Voy a esperarte, espero que haya chance. Caminando por las calles de mi barrio con la misma mierda que litió todos los años. Agárrate que nos vamos pa'l carajo, te la dejo picando. Te la clavo como el lío al arco, ey. Acá estoy para mostrarte, bien cachero yendo. Siempre vamos para adelante, sin seguir a rebaño. Yo no te engaño, abrí la puerta que te doy la bienvenida a mi palacio. Yeah, yeah. Don't worry. A veces siento que me falta el aire. En la ciudad de Buenos Aires, piensa que soy don nadie. Me preparo para el baile. Estrella de una noche perfecta. Levantate que seguimos la fiesta. Decime qué es lo que más te gusta. Se nota que lo disfrutas. Que somos militantes del ritmo, moviendo algoritmos, sonando en el predio. De cero de la calle, equilibrando en el limbo. Vení, tranquilízate, ten el ticket pa'l circo. Como la dulce musa se disuelve en el baile. Vinimos con perfume, tango fuerte de baile. La ola se acerca, nos incita a cambiar. La peli del cine ahora es de verdad. A veces siento que me falta el aire. La ciudad de Buenos Aires, piensan que soy don nadie. Don nadie, don nadie. A veces siento que me falta el aire. En la ciudad de Buenos Aires, piensa que soy don nadie. Me preparo para el baile, estrella de una noche perfecta. Levántate que seguimos la fiesta. Decime qué es lo que más te gusta. Se nota que lo disfrutas. Siento que me falta el aire. En la ciudad de Buenos Aires, piensa que soy don nadie. Me preparo para el baile, estrella de una noche perfecta. Levántate que seguimos la fiesta. Decime qué es lo que más te gusta. Se nota que lo disfrutas. Siento que me falta el aire. Siento que me falta. Siento que me falta el aire. Siento que me falta. Siento que me falta el aire. Avaricia, gula, codicia, envidia, ira. No escuchar Radio Vox. 102.9 Radio Vox. No escucharla. Un verdadero pecado. Esto es la mañana de Radio Vox, acá en la 102.9. La gente se empieza a comunicar al 11-64-00-70-47. Nuestras plataformas a través de Instagram, a través de Facebook y a través de Twitter es Radio Vox FM. Ahí podés mandarnos mensajes también, podés comentar sobre el programa y si querés pedir algún tema también, porque el programa lo programás, valga la redundancia, lo programás vos a la música. Así que bueno, estamos hablando de los permitidos. ¿Vos permitirías que tu pareja tenga ese encuentro que a lo mejor te lo ha planteado en algún momento y ves que la pareja está media caída, media estática, medio que no arranca? Bueno, ¿permitirías eso o no? Bueno, la gente opina y vamos a escuchar a Marga a ver qué dice. ¿Qué dice Marga del tema del día de hoy, que son los permitidos? Hola, radio, ¿cómo están? Te habla Margarita de Bernal. Mira, con respecto al tema que están tocando, que es los permitidos, bueno, yo creo que todos fantaseamos con algún famoso, ya sea inteligente, musculoso, intelectual. Y bueno, yo creo que esos permitidos reavivan la pareja, porque si está tu marido y vos lo ves y decís, ay, mira qué bueno que está, qué sé yo, tu marido mira. Entonces después, en el reencuentro, se va a esmerar porque va a querer superar o empatar lo que las fantasías que uno tiene. Y después está el otro tema, que hay parejas que se reavivan con los permitidos permitidos. O sea, estamos juntos y puedes tener un permitido con alguna relación de ocasión. No es lo que yo haría porque no me gusta, pero conozco parejas que funcionan perfectamente cada tanto. Tener otra relación, no otra relación, un permitido. Y ya fue, terminó y después se reaviva. Yo no lo haría porque no es, pero conozco de muchas parejas que sí. Y después la 25. Lo hacen y les va bien y siguen. Bueno, esa es mi opinión para la radio. Les mando un beso grande, como siempre, haciéndonos pensar y ratonearnos, que está bueno. Beso. Buenísimo el mensaje, muy reflexivo lo de Marga, ¿eh? Ahí estaba dando toda su opinión, su reflexión sobre el tema del día de hoy, que son los permitidos. Y ojo, ojo, porque estuve escuchando mucho permitido que se le preguntan en televisión. La otra vez lo estuve viendo al Chino Lewis, ¿no? El Chino Lewis, que estuvo en el programa de Murphy, que él conducía, y ahora estuvo de invitado en el programa que está a la medianoche, que se llama No es tan tarde, ¿sí? Ahí estuvo de invitado. Y Pavlovsky le preguntaba justamente por qué una cosa que diga un permitido, dos permitidos, y en este caso del mismo sexo, ¿no? Ahí el Chino Lewis primero dijo que estaría con Juan Minujil, después estuvo con otro actor muy conocido que trabaja en la obra de teatro Sex, que es Diego Ramos. Y después ya mandó otro tema, dice, bueno, lo tuyo ya es vicio, dice. Le decía Pavlovsky al Chino Lewy, ¿no? Y también estamos hablando de los permitidos del mismo sexo, una mujer con una mujer y un hombre con un hombre, ¿sí? Los permitidos, eso que vos ratoneás, pero a lo mejor nunca se llevan a cabo, o a lo mejor en algún momento sí, qué sé yo. Porque hoy en día también está de moda eso, preguntar algún permitido hombre para un hombre y un permitido mujer para una mujer. ¿Vos qué pensás del tema del día de hoy? Mientras tanto, nosotros vamos a seguir con la música, pero estamos hablando de los permitidos. 11-64-00-70-47, esto es La Mañana de Radio Box. Y le cambiamos rotundamente de género musical porque ahora nos vamos al rock nacional, porque llega La Berizo con este tema que dice Otra Noche Más. Y pegadito, La 25, Adicción.

a la mañana. Levantamos la persiana del río para adueñarnos del día. La mañana de Fox te pone al día con la música. Esto es la mañana de Radio Box, acá en la 102.9. Te estamos acompañando con buena música en un día ideal, un día para estar ahí en casa si tenés la oportunidad, ¿no? Mucha gente está trabajando, está en la oficina, está en el auto manejando y escuchando la 102.9. Y algunos, en algunos comercios también tienen la radio prendida, así que tratamos de ponerle buena onda para que trabajen con gana. Porque si vos no tenés música, tenés buena onda, es como que se te hace más largo el día. ¿No te pasa eso en el trabajo? Que mirás el reloj y parece que pasaron 2 minutos nada más. Y no pasa más. A mí me pasaba en la fábrica cuando trabajaba. Miraba el reloj de pared y no pasaba nunca más la hora. Y tenía que estar 12 horas a veces. Así que, bueno, a muchos les pasan. Tenemos una temperatura de 22.2. Va subiendo de a poquito la temperatura porque la máxima para hoy es de 25 grados. Así que un día primaveral, ya casi entrando al verano, porque enseguida te voy a comentar qué va a pasar con el tiempo el fin de semana largo. Y la verdad que está para la costa, muchachos. Está para ir al río Quilmes, está para ir a la costanera. Está para ir a todos lados donde haya un poco de sol, un poco de agua, y refrescarte un poco porque va a estar pesadísimo el fin de semana. Quédate ahí porque en un ratito te digo cómo va a estar estos días que se aproximan. Bueno, estamos hablando de los permitidos, ¿no? Y hay una película que hizo Lali Espósito en el 2016. Si no la viste, la podés ver porque ya está en YouTube. La película se llama Permitidos y habla de una pareja, Camila y Mateo, que son dos jóvenes que viven juntos y se quieren mucho. Una noche, cenando con una pareja de amigos, deciden elegir a sus permitidos famosos, ¿sí? Así arranca. Vieron que en las reuniones así, que hacemos una cena, que jugamos a algo, arrancan con estas curiosidades. Ojo cuando hacen reuniones, ¿eh? Porque surge un montón de temas que después traen polémica. Pero bueno, acá ellos deciden sus permitidos famosos, es decir, personajes muy reconocidos del ambiente artístico con las que podrían tener una aventura, sin que su pareja pusiera impedimento, obvio, ¿no? Que esto sea pactado. Bueno, en esta película, aparte de Lali Espósito, actúa Liz Solari, Benjamín Vicuña, Abel Ayala, Pablo Rago, Ana Pauls. Bueno, un elenco bastante lindo tiene la película. Yo no la vi a la película. Ahora la voy a ver. Esto tendría que haberlo hecho antes de hablar del tema, ¿no? Esto le estaba diciendo. Pero anoche no tuve luz. O sea, hay mucha gente que en Bernal se le cortó la luz y tuvimos hasta las 5 de la mañana del día de hoy sin luz, muchachos. ¿Qué onda? Después te mandan un mail, te piden disculpas, todo lo que quieras. Pero todo el día te dejan sin luz. Y siempre en la misma zona. Bueno, en fin, ya de paso va este reclamo, ¿no? Estamos hablando de los permitidos. Vamos a escuchar a Andrea, ¿qué nos dice de los permitidos? Hola Radio Box, buen día. Habla Andrea de Chingolo. ¿Y yo con quién me daría un re permitido? Es con Carlos Rivera. Un beso grande. Ah, bueno, si hay que elegir, hay que elegir algo bastante famoso. Andrea se da ese permitido de elegir por lo menos a alguien muy, pero muy fachero, ¿no? Es un morocho ahí, bien, y aparte con la voz que tiene, seduce a millones de seguidoras y seguidores también, ¿por qué no? Así que bueno, ahí está el permitido entonces de Andrea de Temperley, que nos decía que es Carlos Rivera, ¿eh? ¿Quién es tu permitido? 11-64-00-70-47. Nos vamos a la música. Porque lo que llega ahora es Sebastián Yatra, la pareja del año. Y pegadito, el maquinón de Karol G. ¿Qué tal lo

está pa'l problemón. Ni te hablan, andan todas de misión. Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo. Pa' arriba la puerta si la abro, baby. Compararme con la que sea, yo la pasto. Hijo va a ser millonario desde el pasto. De mi baby ninguna le baja. La Jordan nueva de caja. Y la cuenta nadie me la paga. Te gustan como yo, no te hagas. Y la tóxica, ya tú sabes, Karol G, con Mariah. Ey, cuidado, que venimos por ahí, con un flow bien cabrón. Estamos cumpliendo con nuestro principal objetivo: poner la música que vos querés. En la mañana, basta de palidas, basta de malas noticias. La mañana de Radio Voz. Ahora, vos elegís la música. A la mañana, levantamos la persiana del río para adueñarnos del día. La mañana de Fox te pone al día con la música. Seguimos compartiendo la mañana de Radio Vox acá en esta mañana, pero ideal, esta mañana primaveral que da para tomarse algo bien fresquito o un matecito, un café ahí en el trabajo o parás con el auto y seguís escuchando la radio o vos que estás con el celular en el colectivo. Sí, hay mucha gente conectada a la 102.9 y a través de internet www.fmradiovox.com. Ahí tenés que clavar la sintonía y pasar la mejor mañana, que es la mañana de Radio Vox. Compartiendo la mejor información, música, de todo tenemos hoy. Así que te tengo que comunicar algo. Mañana a las 12 del mediodía tenemos una entrevista con los dos teloneros de La Sole, el show que va a ser La Sole allá en Córdoba capital. Bueno, mañana tenemos una entrevista a las 12 del mediodía con los teloneros de La Sole, que son dos cabezas. Es un dúo cordobés formado por Guillermo y Rodolfo, ¿sí? Ellos dos mañana a las 12 del mediodía vamos a preguntarle de todo, a ver qué va a pasar con este show que para mañana a la noche lo hace La Sole en Córdoba, ¿sí? En el Quality Estadio. Ahí va a estar La Sole mañana a la noche y los teloneros van a estar hablando con nosotros a las 12 del mediodía. Así que no te lo pierdas mañana acá en la mañana de Radio Vox. Y te vamos a hablar un poquito del tiempo. ¿Qué va a pasar en este fin de semana que se aproxima? Este fin de semana largo que ya algunos arrancaron. Estoy viendo las imágenes acá en las pantallas de los televisores, acá en la radio, donde mucha gente ya está saliendo, ¿no? Hay mucha gente que ya pidió un día más para ir a pasar este fin de semana. Para algunos, extra large, ¿sí? Para hoy, bueno, la máxima era de 25, tenemos una temperatura de 22.2 y la sensación térmica es la misma. Son las 11:49 en toda la República Argentina. Para mañana, 15 grados la mínima y 26 la máxima. Un grado más que hoy, pero para el sábado agarrate el bronceador si te quedás en Buenos Aires o si te vas a algún lado, porque ya levanta temperatura. Tenemos una mínima de 18 y la máxima de 29 para el sábado. 29 grados en la ciudad de Buenos Aires, así que acordate que este fin de semana va a ser terrible. Y el domingo 34 grados. Así que prepárate ya, te digo, la musculosa, las OJ, el short, una plaza cerca, porque si no, encerrado, a no ser de que tengas aire y no quieras salir a ningún lado. Pero bueno, en mi caso tengo que salir porque no tengo aire. Bueno, para el lunes, que sigue el fin de semana largo, bueno, la mínima de 23 y la máxima sube un grado más todavía. Nos vamos a 35 grados para el lunes, ¿sí? Y no anuncien lluvias, ¿eh? Así que prepárate porque este fin de semana va a estar ideal. Planea algo, cená y almorzá afuera porque adentro te morís. Vamos a la música, ¿sí? La música, porque la gente, tenemos un audio que nos pide un tema al 11-64-00-70-47. Ahí tenés que mandarnos tu audio o mandar mensaje y pedir tu tema o hablar del tema del día de hoy, justamente que son los permitidos. Pero en esta oportunidad, Jerónimo nos pide un tema que le gusta. Buenos días, Radio Box. Mi nombre es Jerónimo y me gustaría pedir un tema de Whitesnake que se llama Here I Go Again. Aquí voy nuevamente. Porque estoy saliendo de una situación personal y de la cual voy a arrancar de nuevo, así que me gustaría escuchar ese tema y espero que les guste, para arrancar bien arriba lo que sería la previa al fin de semana. Saludos, Maxi, a seguir así, un abrazo.

Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Camino al cole. Al laburo. Mientras limpias. En la cama. Todo el día. Los 365 días del año. Desde Quilmes, Buenos Aires, Radio Box. Una radio de hoy. Otra vez que tú me dices que sí. Una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, en todo expectante. Tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir. Ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante. Esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Esto es la mañana de Radio Box, acá a pleno, con buena onda, con buena información, con buena música. ¿Qué más querés de un programa? Mucha gente se está comunicando al 11-64-00-70-47 porque estamos hablando de los permitidos. Un tema que es bastante polémico para algunos y para otros, bueno, lo toman así a la ligera, como quien diría. Porque dicen, bueno, si total... Para que esté con un famoso, pueden pasar años, o qué sé yo, o puede estar, puede ser alguien de tu entorno también que no se te llega a dar nunca, porque a lo mejor es el marido de tu amiga o la mujer de tu amigo. A muchos se le da, como a Mauro Icardi o como a Tinelli, pero bueno. Ese es otro tema para otro día, ¿sí? Vamos a escuchar a ver qué nos dice Mabel del tema del día de hoy. Acordate que estamos en la mañana de Radio Box, te estamos acompañando en la operación técnica, el señor Damián Espadía. En la conducción, ¿quién te habla? Maximiliano López. Los jueves y los viernes de 11 a 13 horas tenés la mejor opción, que es la mañana de Radio Box, acá en la 102.9. Vamos a escuchar a Mabel, que habla del tema del día de hoy. Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Este es mi audio sobre los posibles permitidos. No estoy en pareja, estoy sola. Pero, y está lindo estar solo, ¿eh? Pero como un permitido... Y si se diera, estaría bárbaro. Tengo al compadre de mi yerno, que está a mil. Pero es joven, mucho más joven que yo. Pero como permitido diario, nada más. Un día, una noche, un rato. Gracias por escuchar. No paró. Escuchen y aprendan. No te puedo creer, Mabel, no te puedo creer. Bueno, sí, bueno, está bien, es para justamente explayarse en el tema y tengan esa libertad que te da la radio y el programa, de decir lo que pensás. Y estamos hablando de los permitidos y bueno, con el ¿quién dijo el yerno? El no me acuerdo ahora qué dijo, pero ahora algo del el compadre de mi yerno, de que está más bueno que no sé qué. Ahí la teníamos a Mabel, entonces, hablando de los permitidos del día de hoy. Tenemos mensaje de texto también, mucha gente se enganchó en el tema del día de hoy, agradecemos los mensajes. Y ahora voy a ver qué dice este mensaje, dice: hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia de Bernal, con respecto a la consigna del día de hoy, que son los permitidos. En la pareja, ¿no es cierto? ¿Con quién te permitirían estar si tuvieras la oportunidad de estar con una famosa, con un famoso o con algún entorno a lo mejor que sea imposible, ¿sí? De eso se trata la consigna del día de hoy. Y Claudia de Bernal dice, con respecto a la consigna, no aceptaría, dice, el poliamor. Pero mi amor platónico, que eso lo dejaríamos para otro programa, es Chayanne, dice. Así que bueno, ella está en pareja, pero no se permitiría ninguno de los dos porque ella es celosa y él también es celoso. Cuando, obviamente, hay personas que dicen, no, lo mío es mío y de nadie más, ya está. ¿Qué es lo nuevo ahora? Esas parejas abiertas que se permiten y cómo después se miran a los ojos, cómo después... Bueno, también queda en la libertad de lo que quiere hacer la pareja, ¿no? Si hay un pacto de infidelidad en este caso, es porque algo no está funcionando en la pareja o quieren reavivar la pareja. Porque llega un momento, como dicen los antiguos, dice el séptimo año es el más complicado. Sexto, séptimo año que ya llega el cansancio, el verse las caras y tratar de discutir por algo. Bueno, acá encontraron una manera, algunas parejas, de tener otro tipo de condimento para alimentar esa pasión. Pero bueno, eso queda a criterio de cada pareja, obviamente. Pero muchos no están de acuerdo, como Claudia, y otros que sí. Por ejemplo, Mabel, o por ejemplo Marga, que ahí estaban hablando y estaban opinando sobre el tema del día de hoy. Hablando de Marga, bueno, Marga nos pide un tema que es de las pastillas del abuelo. Acá en el audio ella dice los enanitos verdes, pero después lo corrigió. La vamos a escuchar a Marga y nos vamos a la música nuevamente. Estamos en el 11-64-00-70-47. Esto es La Mañana de Radio Vox, así que quédate ahí porque tenemos un montón de cosas para compartir. Se vienen los estrenos en cine. Hola, radio. Bueno, yo de nuevo, me interesó el tema. Como para ponerle onda, Los Enanitos Verdes, La Casada. Escúchenla, que está muy buena. Ella ganaba bien como telefonista, yo laburaba mal y ganaba peor. Yo con el primer papel, ella la protagonista de la historia más triste de todas las de amor. La fiché desde lejos, moviendo su cintura y al ritmo de su cuerpo mi mirada bailó. Se rompían los espejos reflejando su hermosura. Se rompían los esquemas de mi pobre corazón. No, no, no. Si es que existe el dueño de esta perla, de esta obra de arte, de esa boca de miel. Le dije y ahí nomás, a pesar que existía ni papel ni viromes, derechito al hotel. Supe que era casada con problemas de pareja y que no soportaba gente de mal humor. Supe que enloquecía con los besos en la oreja, que en la cama y desnuda baila mucho mejor. No, no, no. Ella le caía bien a todos mis sentidos, salvo cuando el marido era el tema de hablar. Cuando su confesión lastimó mis oídos, me dije no la escuches, no te ahogues en su mar. Yo abrí de par en par las puertas de mi alma y dejé que saliera mi secreto peor. Disimulando lo triste y conservando la calma, le dije aunque no creas, estoy buscando amor. Yeah.

los viernes de 14 a 16. Llega por La Voz, rompiendo reglas. La mejor previa para comenzar el fin de semana. Un programa lleno de diversión, juegos, espectáculos, deportes y toda la música del momento. Rompiendo reglas. Con la conducción de Maximiliano López y Juan Manuel Escobar. Rompiendo reglas. Rock and roll y fiebre. Van de la mano. Van de la mano los dos. Seguimos compartiendo la mañana de La Vox. Y ahí teníamos el canto ahí de este muchacho que le dicen el Tucán, ¿eh? Dice, mis temas en Facebook, en Instagram es 3929. Canto mal, pero me divierte, dice él. Si él se divierte, está todo bien. Hay gente que se va a enganchar, quédate tranquilo. Yo, fiebre. Yo, por ejemplo, lo voy a ver ahora en Facebook. Y con respecto a los permitidos, dice, no estoy de acuerdo. Después terminan siendo todos cornudos o cornuda. Esto lo dice Vilma, Esto lo dice Vilma hablando de la consigna del día de hoy. Porque hoy hablamos de los permitidos. Bueno, Vilma, lo que pasa es que en algunas parejas, justamente los permitidos, lo hablan la pareja, sí, se daría. Pasó el caso de Jimena Capristo con su marido, que ella le propuso justamente a Gustavo Conti abrir la pareja quiere decir que bueno, que cada tanto, tampoco no es que te vas a enamorar ni vas a, bueno, no sé, ¿no? Después qué pasará después del primer encuentro, pero si hacen un pacto tanto la mujer como el hombre o la pareja, mejor dicho, tiene su permitido cada tanto. O sea, con alguien, yo no me entero lo que vos hiciste, tenés tu noche de permitido y después seguimos todo igual, ni siquiera lo conoce al muchacho o la muchacha en cuestión. Ese sería el permitido que hoy en día las parejas, para reavivar justamente la pasión, le ponen el tilde o el nombre, como quien dice, de parejas abiertas. ¿Sí? ¿Vos te animarías a tener tu pareja abierta a eso, permitirle a ella y que te permitan a vos? Porque a veces uno pretende que le permitan a uno, pero cuando sabemos que esa noche va a estar con otra persona, nuestra cabeza, ¿qué estará pensando, no? Bueno, estamos hablando de los permitidos, 11-64-00-70-47. La gente está enganchada a full con este tema y la gente también está pidiendo temas, porque hoy vos, o todos los jueves y los viernes, vos programas la música del programa. Así que tenés la oportunidad de pedir el tema que querés escuchar. Pero ahora te voy a dar algunas novedades del cine, ¿sí? Antes de ir a la música, vamos a hablar de algunos estrenos, como nosotros también estuvimos. Esta sería un documental dirigido por Federico Strifeso, es el apellido. Durante la Guerra de Malvinas, 649 soldados argentinos murieron y más de 1.000 resultaron heridos. Muchos de ellos fueron atendidos por 14 enfermeras de la Fuerza Aérea en el Hospital Móvil ubicado en Comodoro de Rivadavia. Después de 37 años de silencio, tres de ellas, Alicia Reynoso, Estela Morales y Ana Masito, volvieron al lugar a contar sus historias. Y de eso se trata el documental. Nosotras también estuvimos. Es el nombre del documental. Es muy interesante. Así que si no lo viste todavía, tenés la oportunidad de verlo. Hablan sobre Malvinas, sobre lo que fue atender a los soldados. Así que ahí tenés este documental muy interesante que presentan a través del cine. Vamos con otra, el ritual del Alcaucil se llama. En las afueras de Buenos Aires existe un barrio construido alrededor de dos cementerios, donde ancianos recitan memorias y olvidan fantasmas. Los niños inventan su fantasía con tumbas y hamacas. Los nietos se pasean entre las sombras de los desaparecidos y lo cotidiano se convierte en ritual. Es un documental de Jimena González, ¿sí? Se llama El ritual del alcaucil. Así lo tenés que buscar y lo podés ver. Seguramente te va a atrapar porque, bueno, que te gusta el misterio, el suspenso. Bueno, estos son los estrenos. Vamos a dar estos dos. Ahora volvemos en un ratito y te damos algunas películas que también se estrenaron. Estamos en el 11-64-00-70-47 y la gente está pidiendo música. Está pidiendo de esta manera. Hola, Radio Box. ¿Qué tal? Buen día. Sí, soy de acá de Quilmes. Mi nombre es Vilma. Bueno, quería dedicarle un tema a mi compañero Sebastián, que es el cocinero. Hoy es el cumpleaños. Y bueno, le quería dedicar un tema para él, de Rata Blanca, Mujer Amante. Y bueno, y el otro de... ¿cómo que se llama? Por Amarte Así, de... del chico Enrique Iglesias, no me salía, perdón. Bueno, la radio está muy buena, los escuchamos desde las 5 de la mañana hasta que nos retiramos de la tarde. Son unos capos. Besos. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas feliz. Estrella fugaz que enciende mi ser, misteriosa. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Presentes en tu radio. Radio Box 102.9. Radio que se impone. Seguimos compartiendo la mañana de Radio Box acá a pleno en un día ideal para estar tomando unos mates, un café, algo frío y compartiendo la mañana de la Vox, el mediodía, porque son las 12 y 33 en toda la República Argentina y tenemos una temperatura de 24 grados. Se está acercando a la máxima, que 25. 24 grados en toda la República Argentina y la sensación térmica es la misma, 24 grados. Bueno, te tengo que comentar que mañana tenemos entrevista exclusiva acá en el programa en la mañana de Radio Vox con Guillermo y Rodolfo. ¿Quiénes son ellos? Bueno, son del dúo que va a ser la banda soporte de La Sole mañana en el Equality Estadio en Córdoba, capital. Sí, ellos van a salir en vivo en una nota, así que le vamos a preguntar de todo. El dúo se llama Dos Cabezas, así se llama. El dúo de Guillermo y Rodolfo, que son teloneros de La Sole en el día de mañana. Y mañana a las 12 del mediodía lo tenés acá en la mañana de Radio Vox en una entrevista exclusiva. Así que yo te propongo que sintonices a partir de las 11 de la mañana acá en la 102.9 y empieces a conectar con la música, con la información, con todo lo que tenemos en la mañana, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de la selección. Ya estamos clasificados para Qatar. Entonces ya nos quedamos tranquilos, respiramos. Bueno, los últimos partidos, como veníamos viendo, el partido de Argentina y Perú, que ganó Argentina 1-0. Después se enfrentó el viernes pasado con Uruguay, que también ganó 1-0. Y el último partido que tuvimos el día martes, sí, ahí a las 8:30 de la noche, que jugaba con Brasil. Obviamente un partido durísimo, un partido bastante movilizador para algunos, porque estábamos pendientes ahí qué iba a pasar, porque dependía también de otros resultados, de otros equipos, para estar clasificado ya para Qatar 2022. Sí, entonces Argentina-Brasil 0-0, ahí en un partido trabado, ¿sí? Vamos a hablar de justamente de la Copa del Mundo, que se jugará algo raro, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados en julio a tener la Copa del Mundo. Este año, el año que viene, el 2022, lo va a jugar justamente en el mes de noviembre. Así que vamos a tener como para esta época, por ejemplo, el 21 de noviembre y hasta el domingo 18 de diciembre, que casi vamos a estar con el pan dulce, la sidra, cuando termine el Mundial, ¿sí? 18 de diciembre termina el Mundial 2022, arranca el 21 de noviembre, ¿sí? Algo inédito. Pero bueno, vamos a tener otro clima en la ciudad, porque siempre en invierno ahí todos abrigados, adelante del televisor, la estufa, estábamos viendo los partidos de la Copa del Mundo. No, ahora va a ser en noviembre. El 21 de noviembre entonces arranca, domingo 21 de noviembre. ¿Qué más te tengo que contar? Que, bueno, te tengo que contar los partidos del año que viene, ¿sí? Que los próximos partidos de Argentina. Por ejemplo, el 27 de enero juega Chile y Argentina en la sede, una sede a confirmar todavía, ¿sí? Después el 1 de febrero, Argentina-Colombia. Después el 24 de marzo, Argentina-Venezuela. Mi cumpleaños, mirá, el 24 de marzo va a jugar. No sé qué día cae. Ahora después me voy a fijar, todavía no me fijé. Y después el 29 de marzo también Ecuador-Argentina. ¿Sí? Todas con sedes a confirmar para el 2022. Son los próximos partidos de Argentina. El primero, el 27 de enero, ahí en verano, lo vamos a tener a Argentina de nuevo jugando en esta oportunidad con Chile. ¿Sí? Nos vamos a la música porque la gente está pidiendo temas, así que vamos a apurar un poquito. Son las 11, las 12 de la mañana, 37 minutos, y estamos en el 11-64-00-70-47. Ahí te tenés que comunicar como ellos que están pidiendo temas. Hola, buenos días. Quería pedir un tema Solo por ti, de Soraya, y uno de Cristian Castro, dedicado para Sebas, que hoy es su cumpleaños. De parte de Nati, Patri y Vero. No me preguntes por qué te miro así, si tiembla mi voz o de nervios empiezo a reír. Si te preguntas por qué

Yo soy día y tu luna llena. Nunca pudimos ser mar y arena. Nunca pudimos ser mar y arena. ¿Para qué quieres volver? Si yo no he cambiado y tú eres la misma. ¿Para qué quieres volver? No quiero seguir siendo el último en tu lista. ¿Para qué quieres volver? Si mañana vamos a ser los mismos de ayer. Ay, los mismos de ayer. La que era, ¿qué hacemos aquí? No somos almas gemelas. Yo soy el que fui, tú serás la que era. ¿Qué hacemos aquí? No somos almas gemelas. ¿Para qué quieres volver? Hola, buenos días, buen jueves para todos. Mi nombre es Sol. Hoy les quería pedir el tema ¿Para qué quieres volver? De Luciano Pereyra. Y quiero aprovechar para mandarle un saludo a todas las chicas del fan club Luciano Pereyra Uruguay. Bueno, muchas gracias y que tengan lindo día. Besos. ¿Quieres volver? Si mañana vamos a ser los mismos de ayer. Ay, los mismos de ayer. Los mismos de ayer. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9.